freír en vos palaciolado, con la platita que cobre la parra que se va a armar. Cuando la zafra termine, picha, vamos a comprar, y a toditos los parientes nos iremos a visitar. Doña Juana, don Julián, la zafra va a terminar. Doña Rosa, don Fermín, iremos a pachanguear. Doña Juana, don Julián, la zafra va a terminar. Doña Rosa, don Fermín, iremos a pachanguear. Iremos a los bailongos a cantar y pachanguear, que la vida es una sola y vivirles lo mejor. Doña Juana, don Julián, la zafra va a terminar. Doña Rosa, don Fermín, iremos a pachanguear. Doña Juana, don Julián, la zafra va a terminar. Doña Rosa, don Fermín, iremos a pachanguear.